tema del día. La policía no ha bajado la guardia. Muchos cordobeses siguen siendo indisciplinados en medio de la pandemia, a pesar de los más de 800 fallecidos y más de 10.300 casos de contagio confirmados. Dialogamos hoy con el coronel Santiago Garavito de la Policía Metropolitana de Montería. Coronel, muy buenos días. Bienvenido a Café. Muy buenos días, Oscar, para usted y todos los oyentes a este precioso espacio radial. Dios los bendiga. Amén, igualmente. Coronel, me recuerda la jurisdicción de la Policía Metropolitana de Montería. Me confirma, pues, Montería, Cereté, San Carlos, San Pelayo y Ciénaga de Oro, ¿correcto? Correcto, esa es la jurisdicción de la Metropolitana de Montería. En esos 5 municipios, ¿qué tan indisciplinada ha sido la gente? ¿Qué le podemos decir a los oyentes? ¿Cuántos comparendos han tenido que imponer ustedes en medio de la pandemia por incumplimiento a las medidas? Bueno, Oscar, pues obviamente, si nos vamos a las cifras, por la cantidad de la densidad de población que tiene Montería, pues sería la más indisciplinada, ¿no? Porque pues allí es donde se concentra la mayor cantidad de personas, e inclusive por ser ciudad, mucha gente viene de a veces de Cereté, de los municipios que tú acabas de nombrar hacia Montería para realizar algunas de las diligencias que ellos hacen. Y pues obviamente el top número 5 de los más indisciplinados en este caso serían los monterianos. Desde que inició la pandemia, aproximadamente como desde el 27 de marzo hasta el día de ayer, Oscar, la Policía Nacional ha tenido que realizar 7.823 comparendos por el artículo 35 del Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana, en su artículo 2, que habla frente al desacato de las normas de aislamiento de prevención. Esto es obviamente un tipo de multa número 4, que prácticamente tiene un costo de 936.400 pesos aproximadamente. Quien sigue es el municipio de Cereté con 959 comparendos. Luego sigue Ciénaga de Oro con 265, San Pelayo 198 y San Carlos 149. Después de solamente nosotros realizamos los comparendos, la gran excusa que tiene la ciudadanía para estar violando las diferentes normas, el pico y cédula, el toque de queda, la ley seca, es que no sabía que existían esas normas. Es increíble que a veces, que ya conociendo nosotros, que ya llevamos casi 5 o 6 meses de pandemia, la gente nos sigue diciendo con esas excusas. Muchas personas que vienen de lo rural, uno lo entiende a veces, vienen de la parte rural, vienen con sus vestidos, vienen obviamente cansados del viaje de pronto, y nos dicen, mire, es que yo en la parte rural, nosotros no teníamos conocimiento y venimos a reclamar una ayuda de gobierno, la alcaldía, en fin, dicen desconocer la norma, ¿no es cierto? Pero pues la gran mayoría de los que estamos aquí en ciudad es muy conocido por los medios de comunicación, las redes sociales, los diferentes horarios que se establecen para el pico y cédula, los diferentes horarios de toque de queda, y pues no podemos desconocer la norma. Otra de las excusas más comunes son que tienen que estar haciendo diligencias personales. Entonces vienen a hacer y salen personas a hacer esas diligencias de la hermana, del papá, de la mamá, y eso está bien. Recordemos que una persona debe salir por núcleo familiar, pero tiene que tener, de acuerdo a las excepciones, pues el pico y cédula. Si usted va a hacer las diligencias todo el día, pues puede hacerlo dentro de su pico y cédula y no dentro del pico y cédula de la persona que está haciendo la diligencia. Y pues obviamente el último es el desconocimiento de la norma, aduciendo que no sabían que estaba pasando por una situación a nivel mundial, lo de la pandemia, que no es cierto, y pues esas son como las excusas más comunes, Oscar, que nos encontramos nosotros como Policía Nacional. Coronel, le voy a pedir que retomemos las cifras para que queden más claras. Entonces, en Montería, 7.823 comparendos. 7.823, esto es la cifra hasta el día de ayer, Oscar, 7.823 comparendos. En Cereté, 959, en Ciénaga de Oro, 265, en San Pelayo, 198, y en San Carlos 149, para un total en nuestra metropolitana de 9.394 comparendos frente, lo repito, frente a ese numeral 35, numeral 2, que es incumplir y desacatar o desconocer e impedir la función del orden policial, ¿de acuerdo? Porque además de eso, pues usted entenderá, Oscar, que existen los demás comportamientos contrarios a la convivencia por parte de las personas que quieren, pues obviamente, que son los comparendos normales que se realizan del Código Nacional de Policía, como por ejemplo el ton mayor es aquella que es de reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas. Muy bien. Frente a la pandemia tenemos los datos, Oscar. Muy bien, la multa, 936.000 pesos aproximadamente, más de 9.300 comparendos en el área de la Policía Metropolitana, y eso nos refleja que la comunidad lamentablemente toca estar muy encima para que cumplan. Coronel, ¿ha habido casos especiales, por ejemplo, fincas de recreo con fiestas clandestinas que han sido descubiertas en la jurisdicción de la Metropolitana en los últimos días? Bueno, en algunas ocasiones nos llaman personas de las comunidades en la parte rural, nos llaman a avisarnos que existen las famosas peleas de gallos, los encuentros gallísticos, y es allí que a veces vamos y hemos encontrado personas, bueno, ya cuando llegamos las personas salen huyendo, curiosamente nos dejan los gallos, y tenemos obviamente que recoger los gallos, dejarlos a disposición de la corporación, de la CBS, y es allí donde vamos. No hay que estar haciendo esas reuniones, momentos de esparcimiento donde tenemos que estar aislados, donde tenemos que estar evitando contagiarnos y llevar ese virus a nuestros hogares, que finalmente por 2-3 horas de esparcimiento, de estar gozándose con unos amigos, con los compadres, en 15 días pueden estar llorando esos mismos compadres la pérdida de un ser querido. Óigame, ¿cuántos gallos aproximadamente les ha tocado llevar a la CBS, coronel? Bueno, aproximadamente como unos 8 gallos hemos tenido que llevar, que ha sido lo más curioso de los comportamientos, porque abandonan, ¿no? Pues obviamente estos gallos no los vuelven a reclamar, porque pues tienen que exponerse a la suma, a su comparendo, ¿no? Sí, pero sí ha sido eso, frente a fiestas legales, pues ya he sabido una fiesta que se hizo en el barrio Nuevo Horizonte, donde se capturaron 25 personas, el fin de semana también aquí en Montería, capturamos a 6 personas que pues no era una fiesta, pero estaban departiendo en la calle tomando licor, y pues se capturaron también por no hacer caso a la medida sanitaria. Vimos en Televisión Nacional que utilizaron ustedes drones para poder llegar a ciertos sitios con mayor seguridad, poder captar ciertas aglomeraciones. ¿Esto ha funcionado mucho? ¿Se siguen utilizando los drones? ¿Y en qué municipios ha sido más útil esta herramienta? Sí, mire, hemos estado utilizando drones, no solamente en las horas del día, sino en la noche también, para captar imágenes, para captar a aquellas personas infractoras, porque como lo decía uno, tenemos la llamada recurrente del ciudadano, llegamos al lugar y pues obviamente hay personas que avisan con anterioridad que la policía se acerca. Hemos determinado utilizar ese tipo de drones tanto en Montería como en CRT para primero pues tratar de tener un registro fílmico para el momento que nosotros no encontremos a alguien, pues después, si podemos identificar a las personas a través de ese video, no sea como soporte y sustento judicial para la realización de su respectivo comparendo. Coronel, usted debe llevar en la policía unos qué, me perdona que me le meta al rancho, como dicen los cachacos, debe llevar en la policía unos qué, unos 25, 26 años más o menos. 23 años, Oscar. 23 años. 23 años. Muy bien. Sí, señor. Ha visto de todo, supongo, en su carrera policial. ¿Se había imaginado tener que cuidar a la gente de ella misma? ¿Tener que cuidar a una ciudadanía que en medio de una pandemia decide no cuidarse? ¿Se había imaginado eso para su carrera policial? Oscar, en medio de la vida, pues yo sí me he enfrentado a varios toques de queda en diferentes municipios, ¿sí? Especialmente de orden público. Nadie estaba preparado para estas eventualidades. Nadie tenía en su mente que iba a presentarse una situación de estas. Y por supuesto, de tener uno que estar, me disculpa la expresión también, correteando a la gente para que haga las cosas, no a favor nuestra, la institución, sino a favor de su propia vida, de su propio núcleo familiar. Pero pues, Oscar, no nos tenemos, nosotros como Policía Nacional no nos podemos cansar, no nos podemos decir hoy no vamos a hacer perifoneo, hoy no vamos a hacer ninguna campaña de prevención, por más que a veces se escuche en algunas personas que lo dicen, que cumplen la norma, no más, de no se cansen, ya estamos cansados de tanto perifoneo, pero nosotros no nos vamos a cansar de decirle a ciertas cuadras, a ciertos barrios de nuestra ciudad, porque pues hay ciertos barrios donde no se cumple bien esa actividad, donde la gente, por aquello de que hay una mayor densidad de población en unos espacios mucho más reducidos habitacionales, pues tienden a estar más bien por fuera, a estar más bien haciendo otras actividades. No nos cansaremos, y mucho menos de entregar inclusive tapabocas. Hemos cambiado la estrategia de no solamente decir y llegar a las personas a través de la de un dummy, de un joven disfrazado de la muerte, del virus, de la pandemia, sino también llegándole a la ciudad diciéndole, mire, aquí le entregamos un tapabocas para su vida, para que usted guarde su vida y la guarde a su familia. Muy bien. Coronel, además de los controles en la pandemia, la operatividad de la Policía Metropolitana, ¿cómo ha estado en estos últimos días? Ya para finalizar. Bueno, nosotros pues obviamente no podemos dejar a un lado nuestra actividad operativa. Hemos tenido varias capturas importantes en la Metropolitana de Montería, capturas por orden judicial, capturas que se llevan a cabo a través de también investigaciones. Destacar, pues desafortunadamente, dos menores fueron aprehendidos porque se dedicaban a son sujetos que violaban niñas menores de 14 años. Tenemos la captura de una persona que se dedicaba, era del Clan del Golfo, que se dedicaba a sicariar en nuestra jurisdicción de Montería. Una persona también por orden judicial que se dedicaba al hurto en todas sus dimensiones, a personas, a vehículos, a motos. Y pues eso nos causaba a nosotros, pues obviamente, al interior de la comunidad, pues su desespero. Hemos incautado en flagrancia también armas de fogueo con las cuales amedrentan, intimidan a las personas para hurtarles a las personas sus elementos, Oscar. Hemos incautado droga también a través de allanamientos de aquellas personas que son facilitadores y comercializadores de estas sustancias prohibidas, Oscar. Muy bien. Coronel, gracias por su labor y por su tiempo para Café. Ok, Oscar, no, con mucho gusto. El mensaje es que, por favor, si son ustedes los que se reúnen en las terrazas con familiares, con amigos, por este tiempo evitémonos esos contagios, esos acercamientos. Si va a salir, solamente salga una persona por núcleo familiar con su tapabocas. Y al interior también, ya tenemos que estar utilizando muchas veces tapabocas al interior de los hogares con las personas que se sientan enfermas. Ese es el mensaje de la Policía Nacional. Policía Nacional, somos uno, somos todos. Dios los bendiga. Amén. Igualmente, coronel. Es el coronel Santiago Garavito, él es el comandante operativo de la Policía Metropolitana de Montería, y ya escucharon cómo va la lucha de la policía para que la gente se cuide. Más de 9.300 comparendos, 7.800 de ellos en Montería. 959 en Cereté, en Ciénaga de Oro 265, en San Pelayo 198 y en San Carlos 149. Son 936.000 pesos la multa, porque todavía a estas alturas, con 5 meses encerrados en las casas, entre comillas, todavía hay gente que dice que no sabía que no podía salir.